la siguiente es una realización de JS Producciones. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amar y compartir en esta nueva tierra. Una creación de Lidia Suárez. Nueva Tierra. También encontranos en nuestro canal de YouTube Nueva Tierra. Te esperamos en nuestra comunidad online. Suscríbete en YouTube para escuchar los programas de radio, conferencias y la meditación de cada signo astrológico. Y en Instagram en @unanuevatierra. Entre 2020 y década por venir, la humanidad experimentará la mayor expansión colectiva de conciencia en toda su historia. Semejante evolución interior impactará en todo cuanto hagamos a largo plazo. La vida será otra, en nosotros y en la sociedad a construir, con amor por la vida, calidad humana y excelencia profesional. Respeto, empatía, sensibilidad, compasión, amabilidad, serenidad, etc. Este espacio aportará a ello desde el conocimiento interior y formas de construcción de autorrealización del nuevo hombre. En estos momentos que estamos viviendo en este planeta son momentos de cambio y tenemos que aprovechar para ver qué podemos hacer y en qué podemos servir a la evolución de estos momentos que nos propone la vida. Acá de vuelta estoy con Silvia Álvarez, la que me acompaña en estos momentos. Y vamos a ver. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Todo muy bien por aquí. Bueno, voy a decir algo que voy a aclarar algo. Nosotros estamos en Argentina, estamos grabando por Skype, a veces los ruiditos aparecen, así que pedimos disculpas. A veces la voz sube y baja, también pedimos disculpas, pero lo hacemos desde nuestro amor. de nuestro profundo amor hacia nuestros hermanos, hacia la humanidad. Así que también le decimos, por ahí decimos algo hoy que sucede acá y ustedes escuchan esto dentro de un mes. También le pedimos disculpas, pero el conocimiento no siempre sirve, es actual siempre. El conocimiento siempre es actual. No tiene tiempo ni espacio. Así que bueno, Silvia, disculpa que aclare esto porque a veces pasan cosas. No, pero está muy bien. Y bueno, y todo llega en su momento a cada uno, ¿no es cierto? O sea que hoy lo podés escuchar y a otra persona lo escucha dentro de un mes, es porque le llegó ese momento para escuchar lo que uno va a decir o va a leer. Sí, que, sí, bueno, totalmente, totalmente. Los tiempos, sí, los tiempos no tienen tiempo. Tal cual, tal cual. Tenemos que vivir, como dicen los mayas, fuera del tiempo. Eso es nuestro fuera verdadero tiempo. Fuera del tiempo, en el ahora, aquí y ahora, y bueno, y a disfrutar ese momentito. Hoy traíamos bueno, una frase muy importante para estos tiempos, y que es de David Caruso, y que dice, es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas cosas. O sea que a ponerle la inteligencia, pero también con corazón, ¿no es cierto? Vienen tiempos que vamos a necesitar nuestro corazón, ponerlo en todo lo que hacemos. Y sí. Hoy cuando preparábamos este espacio hablábamos de esos tiempos, ¿no? Un poquito decíamos que la evolución humana venía evolucionando a través de la mente, de su hemisferio izquierdo. Y hoy el hombre tiene que poner en desarrollo o decir, bueno, acá estoy, el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad, ¿no? Y el que nos une también al corazón, a la solidaridad, a ver qué puedo hacer yo para mí y para el otro. Creo que un poco, yo siento eso, ¿no? Es eso, sí. O sea, la evolución de nuestra vida y de nuestro emprendimiento, ¿no es cierto? Viste que yo estoy muy conectada con el tema emprendedor, con la gente que está buscando el nuevo trabajo en estos nuevos tiempos. Y bueno, y a la hora de buscar ese trabajo, viene de la mano de controlar nuestras emociones. Porque es de donde vamos a tomar las decisiones. Si no vamos a tomar decisiones a lo loco y desde la mente, que a lo mejor tenemos conceptos ya anticuados para el momento que estamos viviendo. Entonces tenemos que trabajar desde el sentir también. Pensar emprendimientos o pensar la vida que tenga un propósito. O sea, yo mismo tengo la obligación de preguntarme, como vos dijiste, de qué caracoles pinto yo en este mundo, ¿no? O sea, ¿qué hago yo aquí y qué puedo hacer? ¿Qué sé hacer realmente? ¿Qué quiero hacer? Pero desde el corazón, ¿no es cierto? Realmente desde mi interior. Tengo que tener una visión clara de eso, porque hoy determino ya mi futuro. Y sí, porque como dije al principio, creo que esta humanidad vino caminando solamente con la mente, ¿no? Que la mente también tiene su parte, digamos, positiva, pero ha hecho todo este mundo o este sistema que hoy no estamos conforme tampoco la mayoría de la humanidad con este sistema creado por el hombre y por su mente. Y el mundo que nos propone ahora este quiebre que está pasando con la pandemia es un quiebre para ver qué humanidad vamos a formar o forjar. Y esa es la humanidad que viene, mente y corazón, como vos mente decís, ¿no? Mente y corazón, Sí. Hay que ser conscientes de esto, ¿no? Y no quedarnos en víctima de todo lo que nos está pasando, de todo lo que perdí, o sea, porque muchos no le están pasando bien, el sistema económico cambió el formato, de nuestro negocio, de lo que sabíamos hacer, de lo que habíamos estudiado, cambiaron los formatos en todos los aspectos. Entonces, no me tengo que quedar en víctima pensando, mira lo que me pasó. Porque desde ahí ningún viento va a ser favorable. O sea, siempre me voy a quedar varado en el mismo lugar. Y reconocer que no podemos atender todas las cosas que nos ocurren en la vida. en el mundo o en mi ciudad o en mi pueblo. No puedo atender todo lo que está ocurriendo ni ayudar a todas las personas que la están pasando mal, pero sí reconocer las que realmente puedo cambiar y las que puedo cambiar desde mí, ¿no? Esto, ¿no? Que vos decías que no la estamos pasando bien, y bueno, corrernos de ahí un poco y ya trabajar con visión, crear una visión, que ya no es un proceso intelectual, porque ahora tenemos el corazón que viene junto con el intelecto, que le va a dar a la vida como la vida va a convertirse en algo más profundo, con un sentido realmente de bienestar, de felicidad, porque es realmente lo que nos merecemos, ¿no? Nos merecemos esto, ser realmente quienes somos. Bueno, sí, por lo que estamos viendo, en lo que estamos viviendo, mucha gente va a dejar ese trabajo que tenía antes y quizás está la posibilidad de poder preguntarse qué es lo que me gustaría hacer para mí y para el otro, porque lo que uno hace siempre va a ser para el otro también, no es para uno solo, porque lo va a tener que dar, ofrecer, vender, hacer un trueque, no importa de qué forma, pero siempre va a ser para el otro. Y eso es maravilloso para el otro, porque nosotros creo que en este mundo nos hemos mirado solamente a nosotros, ¿no? Nuestra posición, queremos esto, queremos el otro, voy a trabajar para esto, para tener esto y el otro. Y el otro, bueno, el otro estaba al lado, pero no sabíamos que estaba. Y hoy nos encontramos que el que estaba al lado está igual que nosotros, como que nos está igualando esto que estamos pasando. Y es una gran posibilidad, sí, eso que vos decís, ¿no? De tener esa visión, pero esa visión hacia adentro. Visión a ver quién soy, qué es lo que me gusta hacer. Todo lo que venía haciendo no me gustaba. Lo hacía porque era parte de la vida, del sistema, trabajar para una empresa, trabajar en un negocio, ser empleado de alguien. Pero hoy no tengo nada de eso. Quedé desnudo, como San Francisco de Asís, que tiró todo su ropaje rico y dijo, esto soy yo. Empezó desde ahí. ¿Qué tengo para hacer? ¿Qué tengo para dar desde mí? Y bueno, ahí empieza el trabajo para una nueva humanidad, ¿no? Para forjar, sí, lo que estamos... Bueno, sí, sigamos, Silvita, ¿qué más? No, esto, ¿no? Que nos hace reflexionar sobre tantas cosas, porque tantas veces nos habríamos ido a dormir en el pasado pensando, yo merezco algo mejor. Y a la mañana no querer levantarse para ir a un trabajo que realmente ya no tenía sentido, no sé, hacer algo que realmente no me gustaba hacerlo. Y bueno, y hoy tenemos la oportunidad de volver a trabajar ese proyecto y darle una vuelta de tuerca para que sí me haga feliz hacer lo que hago, que me guste el trabajo que hago, ¿no? Y bueno, y esto también tiene que ver con darnos la oportunidad de cambiar, no quedarnos apegados, no quedarnos en víctimas, tratar de charlarlo con otras personas. Mira, a mí me pasa esto. Necesitamos hablar con los otros, sí, ver qué podemos hacer todos juntos. Tenemos que volver a conectarnos con el otro, ¿no es cierto? Porque veníamos trabajando individualmente, mirábamos solo el bienestar de cada uno, y hoy eso no funciona más, no funciona más. Entonces, bueno, buscar libros, buscar videos, buscar las cosas que me van nutriendo y que me hacen recordar realmente quién soy yo, porque hay mucho para aprender y no sé si aprender, sino recordar realmente quién soy yo y qué era lo que me gustaba hacer, ¿me entendés? Entonces, a mí me gusta leer, me gusta charlar con los que realmente saben de mi emprendimiento, de lo que me gusta hacer a mí. Claro, de tu tema, de tu tema. Claro, y alejarse de las personas que realmente... no nos dejan progresar, por ejemplo, porque la negatividad también es pegadiza. Estamos todos diciendo, qué mal que nos va, qué mal nos va, y nos va a ir mal. El futuro ya lo empezamos mal. Ya no estamos teniendo una visión correcta para poder emprender y para poder tener un futuro esplendoroso como el que nos merecemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de nada nos sirve hundirnos con otros, y así que hay que deshacerse de esa carga negativa y comenzar a nutrirnos de lo que nos hace bien, ¿no es cierto? Porque cuando discúlpame, quizás, Silvia, quizás es lo que no, Silvia, lo que hemos hablado, creer en uno mismo, empezar a creer, porque antes lo poníamos afuera, nos le dábamos lo que sabíamos a otro, a un lugar físico, a una fábrica, a una empresa, a un negocio, le dábamos lo que nosotros sabíamos. Hoy tenemos que creer que nosotros podemos lograr, quizás también eso, ese sueño que tuvimos siempre y que no lo podíamos llevar a cabo. Hoy quizás llegaron claro. los momentos. Y eso que vos decís, unirse con gente igual, supongo sí. que a veces no hace falta que uno haga el trabajo solo, porque también puede encontrar en el camino. Hoy hay redes sociales que te unen con cualquier lugar del mundo, y hay uno que piensa como vos, que siente como vos, y ese proyecto lo podés hacer con esa persona a pesar de la distancia. Para eso sí. hoy sirve la comunicación que tenemos, ¿no es cierto? Así que tenemos que proponernos hacer, ser y sí. hacer. Sí, sí. Sabemos lo que nos pasa y tenemos que hacer algo para cambiar. Si no, pues es que las creencias que uno tiene, los otros días estaba leyendo, ahora no me acuerdo dónde lo leí, las creencias que tenemos incorporadas es como el elefante que de chiquito lo atan, le atan una patita a un palo. Sí. Y ese elefante chiquito sabe que esa patita mucho no la puede mover porque está atada. Cuando llega grande no necesitan atársela, él ni siquiera lo intenta porque él sabe claro. que esa patita la tiene atada. Y así son nuestras creencias, ¿no? Las creemos sí. como ideas certeras y que nos dejan paralizados en este momento, no nos sirven. Todo momento, toda creencia en algún momento se refleja en las personas. Pero esta persona no puede estar pensando esto, que hoy ya cambió y siguen atados. Bueno, no, llegó el momento de tomar decisiones y bueno, tratar de salir de esa oscuridad, ¿no es cierto? Hay otro personaje que me encanta que sí de, no, no, Lilia, ¿cuál es el personaje? Te cuento, ¿cuál es el personaje? No, hay uno que se llama Nasruddin. Nasruddin, ¿vos lo escuchaste alguna vez a Nasruddin? No, ¿o no. lo has leído? No. Nasruddin es un personaje mítico de la tradición sufí. Es un antihéroe. A él le pasan todas cosas negativas. Pero dentro de cada cuento tienen como algo de sabiduría. Y un día Nasruddin perdió las llaves dentro de su casa. Las pierde adentro de su casa. Pero un vecino lo encuentra debajo de un farol a la noche, afuera, en la calle. Fuera de su casa. Fuera de su casa, debajo de una farola. Y el vecino dice, Nasruddin, ¿qué estás haciendo acá, debajo de esta farola? Dice, estoy buscando las llaves. O sea, que Nasruddin buscaba la luz, o sea, el cuento te... que las llaves estaban dentro de su casa, pero dentro de su casa no tenía luz. Claro. Lo que nos está queriendo decir es que tratamos de buscar la luz fuera, o sea, la inteligencia o la resolución de un problema afuera, cuando en realidad el problema tenemos, nos falta luz adentro de nuestra casa. Y me hiciste acordar de ese cuento que es tan maravilloso, Nasruddin a veces es genial, me encanta. Hablamos de nuestra casa, hablamos de nuestra casa interna y de nuestra luz interna, ¿no es cierto? Pero todo eso sucede cuando uno deja de lado, digamos, los miedos, las creencias, y se queda un rato tranquilo, relajado, sentadito o parado, pero bien relajado, y dejar que fluya la energía de arriba hacia abajo, ¿no? Y de adentro hacia afuera. Ese es el camino. Sí, sí, realmente, bueno, estos cambios que está pasando en este planeta tiene que ver que nosotros vamos a dar un salto cualitativo y tenemos que prepararnos. No todos nos vamos a preparar de la misma forma porque depende de cada uno, de lo que vos decías, y de los talentos y de los sueños que tengamos cada uno para autorrealizarnos, ¿no? Y dar al otro, Claro, ¿no? También. Pero claro. tenemos que sí, aprovechar porque lo pasado va a quedar ahí. Algunas cosas por ahí van a rememorarse o van a aparecer como de vuelta, pero no va a ser lo normal, digamos. Lo normal va a ser que cada hombre tome sus sueños, lo que sabe hacer y realizarlo. Y yo voy a poner hincapié en esto, y hacer, o que vos lo decís siempre, comunicarse con gente que tiene sus mismas ideas, sus mismas Sí. visiones, para cambiar, como diríamos en las figuritas, ¿no? Para cambiar ideas, proyectos, cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar, porque también todos no lo tenemos, tenemos que también hablar No. con el otro, para eso somos una Claro. sociedad. Claro. Tenemos que salir un poco del intelecto y retomar el poder de este mundo emocional que es el que me va a decir realmente y de forma sencilla qué es lo que me gusta, qué vida quiero tener, qué amigos quiero tener, y hablar de las cosas que nos gustan con los otros, con las cosas que nos inquietan. Claro. Pero debemos hablar, tenemos que retomar el hablar con otros de lo que nos pasa, si no, no vamos a avanzar. Pero lo que vos decís, ¿no? Las cosas que nos interesa, que nos hace bien, que aumenta nuestra capacidad de pensar, no dejar que la energía se vaya por agujeros negros y oscuros, sino dejar que la energía sea luz, amor y todo eso que fluye permanentemente, ¿no? En las conversaciones, cuando estamos con afines, Silvia, es maravilloso cuando Claro, estás con afines. Te sí, sentís como si estuvieras en la gloria. El mundo tal que está cual, alrededor tal cual. desaparece, desaparece totalmente. Y esa es la forma que tenemos que encontrarnos, dentro y fuera con afines, dentro de uno con nosotros mismos y afuera con afines. El mundo está lleno de afines a nosotros. Buscamos, buscamos y buscamos y lo vamos a encontrar seguro, ¿eh? Sí. Maravilloso. Creo que en un programa anterior te acordás que habíamos hablado de una oración de Yogananda que le pedía al amigo cósmico ayudarlo a encontrar a sus amigos en esta materialidad donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Hasta que volvamos a estar con él. Esto, ¿no? De encontrarse con las personas afines. Pero uno tiene que convertirse en un ser auténtico, en un ser con compromiso, ¿no? Y bueno, y recordar que no trabajamos con seguridad total. Recordar que ahora trabajamos con un poco de inseguridad, que todo es incertidumbre, ¿no es cierto? Y que todos nos sentimos igual. O sea, que todos estamos en el mismo estadio emocional de estar de forma insegura en este planeta. Pero bueno, depende de que hagamos nosotros con nosotros mismos, ¿no? De trabajar en la fe, la creencia en nosotros mismos, en creer en nosotros mismos, en creer en esa persona que hemos conocido para formar un grupo, para poder lograr objetivos. Hay que creer, creer, no tener creencias, sino hay que creer en uno y creer que todo va a ir bien. Eso también es un pensamiento, no pensar que no lo voy a lograr. Sí lo voy a lograr, con Sí, lo esfuerzo lo voy vamos. a lograr, Sí, pero sí. lo voy a lograr. Mirá, nosotros vivimos una parte de América, pero los que vinieron acá a América vinieron huyendo de guerras y de hambre siempre, hace Sí. 500 años, 100 años, 300 años. Y fueron pioneros porque solamente con la voluntad y las ganas de progresar hicieron, labraron la tierra y lo lograron, formaron pequeños microemprendimientos, porque el hombre empezó con el microemprendimiento hace tiempo, no ahora, ¿eh? No, Tenía claro. su propia bodeguita, su propio molino para moler la harina y también que sus vecinos vengan a moler la harina ahí. Se vivía de una forma comunitaria, Silvia, antiguamente, y no Sí. hace mucho. Y todo eso Sí, se bueno, perdió. hay que retomar, Hay que retomar, eso está dentro de hay que nuestro, la retomar solidaridad. qué hace al bien vivir, al buen vivir, ¿no? El bien común. Hay Exacto. que volver a Betel, como decía, a volver a encontrarse también con los maestros, o con Dios, o Totalmente. con el ser que vos creas, con el universo, las leyes Claro, universales, volver un poco a sí. donde Dios nos habló y nos dijo, a ver, volver unos pasos atrás, reconocer de vuelta quiénes somos, y esto, ¿no? ¿Qué hago yo en este planeta? ¿Qué puedo dar? A ver, ¿cómo voy a pasar mis vidas? Mi vida a partir de ahora, no sé, trabajando el bien común, haciendo bien a mi familia, no sé, o viviendo en paz, pero necesito responderme a mí mismo qué hago yo aquí. Y hay otra pregunta importante, que es, Sí. ¿qué pregunta necesito responderme a mí mismo? Sí, Si yo no claro. me Hay... respondo la primer pregunta, que es la que yo mismo me tengo que responder a mí mismo, ¿qué pregunta necesito responderme? A ver, arranco desde ahí y empiezo a caminar solo, tranquilamente, ¿eh? En la nueva emprendimiento, en la nueva economía, en la nueva forma de vivir, en lo que le quieras llamar, que estamos comenzando ahora mismo, de nuevo existencia en el planeta, donde todo ha cambiado. Necesito responderme, ¿eh? ¿Qué Bueno, necesito responderme a mí mismo? la señora Silvia habla con tanta fuerza y amor porque ella es una Ajá. emprendedora y es una autosustentable. Así que con ella vamos a seguir siempre hablando porque temas al infinito, como el amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Silvia. Gracias. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook del programa es el siguiente: https://www.facebook.com/ hacia una nueva tierra. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Hola, este segmento que es de conocimiento, conocimiento interior o autoconocimiento. Y para estos temas, como siempre, lo convocamos a nuestro hermano y amigo Oscar Balash, que hoy nos va a hablar de algo importante, que no sé si lo sabemos o no. Creo que no lo sabemos. Y es importante saberlo para poder definir y vivir nuestra vida más conscientemente. Bueno, acá está Oscar. Buenas, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Hola Lidia, bueno, bien, acá bien. Agradecido una vez más por la oportunidad de hablar con tus oyentes. Sí, con tus oyentes también, no son Bueno, míos. está bien, es interactivo. Bueno, Además, vos sos la conductora, vos sos la conductora, la pionera, digamos. Sí, bueno, sí, pero sin ustedes o sin otros hermanos, estas cosas no podrían suceder. Yo Obvio. solamente tengo la intención de comunicar estas cosas que son fundamentales para la vida y que creo que la mayoría desconocemos, o no, porque internamente por ahí lo tenemos, pero no lo podemos comprender o entender, ¿no? Como yo siempre digo, que a mí me cayó muy bien, que la vida no es una creencia, sino es sabiduría. O sea, no hay que creer, hay que saber. Y eso uno lo sabe a medida que va experimentando. Y hoy, bueno, nos proponías para hablar de los cuerpos. Diría siete cuerpos. ¿Tantos cuerpos tenemos, Oscar? A ver. Bueno, obviamente que este espacio no alcanza para hablar de ese tema, No, ¿no? pero vamos a Estás definirlo. hablando de siete cuerpos, bueno, ya demasiado. Sí, es una forma, digamos, de poder interpretar de que somos seres multidimensionales y que por un lado somos materia y por otro lado somos espíritu. Y en realidad la materia es espíritu en estado denso, ¿no? Es decir, Ajá. somos chispas divinas surgidas del Padre, Madre, Creador, experimentando en los planos inferiores en este momento. Sí, si queremos podemos decir que rápidamente que tenemos lo que se llama personalidad en lenguaje esotérico, metafísico, que es nuestro cuerpo físico denso, ese que, bueno, que come, El que va, que camina, el que se mira en el espejo, el que se peina, en fin, el que baña. el que duerme en una cama. Exactamente. Se llama físico denso, ¿no? Porque tiene una densidad inferior a los otros que nos vamos a referir. Que está en un plano que se llama plano físico y en los tres subplanos inferiores. Todos los planos se dividen en siete, para ser rápido, ¿no? Tenemos Sí. otro cuerpo que se llama físico etérico o simplemente etérico, que vibra en los cuatro planos superiores del físico y bueno, que se ve a veces como aura etérica, como una luminosidad. Que sobresale el cuerpo físico, que, bueno, un cuerpo que después podemos hablar, que precisamente le da energía al cuerpo físico denso para que siga su actividad. Cuando no se la da más, decimos se murió. También nos emocionamos, ¿verdad? Tenemos emociones y tenemos sentimientos. Y Le llamamos bastante. emoción. Bastante. Le decimos emociones a la, digamos, a lo más denso, a lo más bajo, y le decimos sentimiento a las emociones sublimadas, sutiles. ¿Y Más esto es elevadas, porque sí. con un cuerpo que se llama emocional o astral, que tiene, bueno, su vibración en los siete subplanos, depende de la calidad del cuerpo, del plano astral o emocional. Y después también pensamos, creo, ¿no? Y bastante. Y Más mal. la raza aria. Porque tenemos otro cuerpo sutil, más sutil, que se llama mental inferior o concreto, o pensante, es el analítico, el que razona, que está en los cuatro planos inferiores de lo que se llama cuerpo perdón, plano mental. Esto sería, digamos, materia, como se le dice en el lenguaje esotérico, teosófico, materia física, emocional y mental, que es nuestra personalidad. Pero tenemos un núcleo que se maneja a través de ella, que debe aprender a través de ella, experimentar a través de ella, que es el cuerpo causal o del alma o del yo superior. Es decir, donde están los pensamientos abstractos, que es la parte superior, los tres subplanos superiores del mental. Y bueno, y para ser rápido, el ser humano va a ir desarrollando otro cuerpo, podemos llamar cuerpo de luz, que está en planos superiores aún, plano crístico y más arriba. Nirvánico, el crístico también se llama búdico, que nos vincula con otro núcleo que somos nosotros en realidad, que es la mónada o espíritu, en el Claro, plano claro. monádico. Y ahí tenés los siete cuerpos que vos quisiste mencionar, y esto es una forma de referirnos al ser, nada más. Es un Sí, modelo sí, para sí, podernos sí. referir. Si querés, hablamos un poquito del cuerpo físico Yo denso. creo que sí, un poco como vos Ese que. quieras. Ese que nos pensaba, que Ese ese que nos que nos peinábamos, causa. ese que le duele, le duele, le duele, en fin, que tal vez está confinado, en Claro, fin. el que se peina, el que se mira en el espejo. Que dice qué lindo, qué feo, cómo estoy, cómo no estoy, que a veces se Qué bien que enferma. me queda esta ropa, qué bien que estoy. Pero nosotros sabemos que lo que se llama materia sólida, lo que se concibe con materia sólida, está relativo, es el 0,000 y no sé cuántos ceros más a la derecha, 1%. Ajá. Lo que la ciencia ortodoxa, por lo menos a mí me la enseñaban así en el colegio secundario y en la universidad. El resto que le llamaban vacío, que no es vacío, vacío sería la nada. Claro, Yo le llamo espacio porque hay otras sustancias. Energía, es el 9,99, no sé cuánto 9, ponerlo por ciento. O sea, Si vamos a la ciencia ortodoxa, o por lo menos la antigua, decimos, somos vacíos. Sí. En realidad no. Está ocupado por otras sustancias más sutiles y por energía. No nos olvidemos que en nuestra composición, para poner un número aproximado, tenemos 50 trillones de células. No me digas. Dentro de ellas hay moléculas. Y dentro de ellas hay átomos que forman esas moléculas. Y dentro de un átomo hay un núcleo, que es energía positiva, eléctrica, ¿no? Y lo giran electrones, energía negativa. Y dentro del núcleo hay protones que tienen energía positiva, neutrones que tienen energía ne neutra. Y dentro de los neutrones, los protones, hay tres quarks, que fue descubierto por ese famoso premio Nobel de la física, Murray Hellman, allá por creo que 1969. O sea, y todavía hay algo más sobre la famosa teoría de las cuerdas, que son como filamentos miles de millones de veces más pequeños que el tamaño de un protón. O sea, no seremos un universo, el cuerpo físico, ¿no me refiero? Claro, sí. El Sí. microcosmos, sabemos esto. Aquello No, la verdad que no, pensamos que somos cósmico, un... sí, la forma que tiene. No sabemos que si se dice que si comprimimos el cuerpo físico, ¿no es cierto? A la partícula sólida que podemos concebir, la cabeza, la no la cabeza, la punta de un alfiler sobraría para poner lo que queda de sólido. Y No se me dice diga. que si comprime a toda la humanidad hasta llegar a la partícula más sólida, se colocaría en el dedal, ¿te acordás que usaban las abuelas para Sí, coser? ¿Pero qué? ¿Las 8.000 millones de almas que somos hoy? Por eso mismo. No, no Entonces, puede ser. somos un universo. Opa. Todo el cuerpo físico es realmente un universo. Porque hay partículas atómicas, subatómicas y más allá. No nos Claro. olvidemos del segundo principio, Lidia. Como arriba es abajo, como abajo es Sí, arriba. eso te iba a decir yo, pero no quería O sea, intervenir. claro. Y además, no nos olvidemos que tú lo conoces muy bien, el tercer principio hermético, que dice: nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. Por consiguiente, estamos en una permanente vibración, Totalmente. permanente movimiento, Sí. movimientos enormes, velocidades enormes, dentro de este cuerpito físico. Sí. Qué lindo, ¿no? Es precioso. La Con una verdad determinada frecuencia, de acuerdo a vos la decís calidad que, de a su. ver, te hago una pregunta, si el mundo conocería este, ¿sería un mundo mejor? Pero yo creo que sí, porque en realidad nos ocultan todo esto, porque nos daríamos cuenta que hay algo muy superior, infinitamente superior, al cual pertenecemos, si somos una partecita. Si Claro. todo esto que mencionamos, estas partículas atómicas y subatómicas, que son pequeños sistemas solares, son Sí. pequeños planetitas, para llamarlos así, son parte de este cuerpo físico, nada más. Entonces tenemos que concebir como un sistema holográfico que nuestro ser es parte de una vida superior. Ah, sí. ¿No es cierto? Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y con una determinada frecuencia, de acuerdo a nuestra calidad de vida, es cierto, la calidad de nuestras sustancias, y podemos hablar de los pensamientos y de las emociones, que también vibran. Sí. Entonces, la cantidad, ¿qué es la frecuencia? Una determinada frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones o de movimiento ondulatorio y vibratorio por unidad de tiempo, que se mide en hertz. ¿No es cierto? Y todo tiene una vibración. Tú te acuerdas del físico, ¿no? Alemán. Sí. Schumann nos hablaba que la frecuencia del De la planeta de bueno, que 1.083 hoy están como muy nombradas, ¿no? y Hoy sí, como ¿no? que 11, salió. 12, 13, bueno. Sabemos realmente, bueno, mejor dicho, lo sabemos, pero lo olvidamos, que el cuerpo físico 75% es sustancia agua. Me peino el agua, me miro el agua a la mañana. Sí. Y que nuestras células, y esto lo sabe la ciencia oficial, la cambiamos no más de 7 años. Entonces, si dice, mirá cómo era yo hace 20 años, no, vos no sos ese, ya está muerto. ¿Cómo voy a estar muerto si estoy vivo? Opa. No, momentito, si ese era vos, está muerto, no existe. Cambiaste toda la célula. Entonces esto nos deja ver que hay algo que trasciende a todo eso, algo que sostiene todo eso, algo que le da vida a todo eso. Muy Sí, simple. ¿no? Hace 8 años no era yo, estoy muerto. No. O sea que hay algo que hace esa interacción, ¿no? Que entra y sale, ¿eh? Va Sí. formando. Pasa que hay una ley de decrepitud de que, bueno, las células van envejeciendo a la medida que van apareciendo, se van creando. Claro, Es una ley claro. del planeta. Esto lo sabemos, nos lo enseñan en la escuela. No, no, no. Nos enseña la célula nada más. Pero vamos eliminando. En 7 años ya no es el mismo cuerpo, tiene otra célula. Entonces, ¿quién quedó? Debe haber algún núcleo interno, alguien, algo que le da vida, algo que lo Claro, cuestiona. Si no, esto se desintegraría. sí. Algo que lo mantiene, lo sostiene y lo contiene. Y lo necesita. Ay, lo neces bueno, lo ne bueno, lo necesita. Eso Bueno, es una maravilla, saber te voy eso. a dar un ejemplo del microcosmo, un ejemplo. Esto viene bien para que abramos los ojos. Un átomo es la 10 millonésimas parte de un milímetro. 10 millonésimas parte de un milímetro. El núcleo del átomo es 100.000 millonésimas parte de un milímetro. El núcleo de ese átomo es 10.000 veces menor que el átomo. Ahora vamos a un ejemplo. Si tomamos una escala grande y el átomo lo llevamos a 10 kilómetros, mide 10 kilómetros, un átomo de determinado elemento, Sí. un protón y un neutrón del núcleo mediría 1 centímetro. Entonces, mira la distancia que hay desde el núcleo hasta el borde del átomo. Y un electrón y un quark mediría 1 milímetro. ¿No será un sistema solar en miniatura? Y en el medio Totalmente. de todo eso, ¿qué hay? Lo que decía antes la ciencia, vacío no existe el vacío. Si le sacas oxígeno, no hay vacío. Hay otras sustancias, hay energía. Te voy a dar otro ejemplo. Una gota de agua de 4 milímetros se calcula más o menos que tiene 1.672 trillones de moléculas. Una gota de agua. Una gota. Y el cuerpo humano tiene, ya lo repetí antes, tiene unas más o menos 50 trillones de moléculas distintas y Sí. 7.000 quintillones de átomos. Qué maravilla, ¿eh? No, es una maravilla. Aparte, no te digo algo increíble, es una maravilla. Y el núcleo del cromosoma 1, que es el más grande, contiene 10 mil millones de átomos. Ay, ay, ay. Somos Esto está todo eso. en nuestro cuerpo físico. Entonces, los espacios entre las partículas que llamamos sólidas de nuestro cuerpo físico son inmensas. Alguien, si era muy pequeñito, estaría viajando por adentro de esos espacios como nosotros viajamos con las naves por el universo. Claro, son como así. Lo bueno, ¿no? Dijiste cómo viajamos, qué maravilla, ¿eh? Sí, o intentamos viajar, digamos, ¿no? Los hermanos mayores viajan de otra manera, pero no importa. Sí. Sí. Bueno, realmente, igual todo lo que vos decís uno lo escucha, pero entrar en la cabeza es muy fuerte para eso. Hay que estar discerniendo mucho tiempo sobre eso, ¿no? Y si entramos en la cabeza, vamos a viajar también en espacio, pero es muy grande. Esa es toda la parte física, el cuerpo físico. No, estamos dando un ejemplo Bueno, para pero más o menos del cuerpo caer el físico. velo, nuestro velo, ¿no es cierto? Claro. Es que nos hace pensar por este sistema materialista de exitismo, de fracasos, como Ajá. si somos un cuerpo físico. Y se habla de vida en función de un cuerpo físico, ¿no es Claro, siempre. cierto? Esta es la Como referencia, materialización de claro. la vida. Si nuestra vida es un instante. Es como que uno tiene esa única referencia cuando Claro, es la que no nos somos la eso. dan. nos dan esa referencia, así nos Claro. gobiernan, nos meten Sí, sí, miedo, sí. y etcétera, etcétera. Somos una especie de marioneta de ciertos grupos, nada más. Vamos a ser claros, a esta altura de mi vida yo no voy a, ya no voy a callar mi palabra, ¿no? No, la verdad que no estamos para eso, para no callar. ¿Qué me puede pasar? Irme a otra dimensión, mejor que... Y hoy estamos por ahí en esos cambios profundos, ¿no? A cada ser humano le por ahí le toca algo de eso, ¿no? Sí, tenemos que despertar. Va a haber algún despertar que se produce después de las grandes crisis. Y sí. Y siempre en las grandes crisis es cuando el hombre por ahí cambia, pasa de a un estado más elevado o más profundo de la vida. Después de una profunda noche viene un alba resplandeciente. Eso que hablaste es el cuerpo físico, ¿verdad? Sí, nos referimos así al cuerpo físico a tomar conciencia, ¿no es Claro. cierto? Mirá lo que es increíble, ¿no? Claro. Y Ahora, si hablamos. a veces lo desmejoramos tanto, increíble, ¿no? Lo maltratamos con la forma de pensar, de sentir, de comer, de todo eso, ¿no? Maltratamos permanentemente, ¿no? Claro, en lugar de enriquecerlo, de cuidarlo, de saberlo administrar, lo utilizamos mal. Y los Y otros cuerpos seguramente va a llevar bueno, el mismo tiempo que este, pero más o menos el cuerpo no, emocional el cuerpo es el físico cuerpo etérico. de los sentimientos, ¿no? No, el cuerpo físico etérico, primero, que es la Ah, contraparte del cuerpo sí. físico, que está en los cuatro planos superiores del físico, que bueno, ahora se puede fotografiar con una cámara Kirlian, ¿no? Lo que Gracias. antes era locura o era herejía. Ajá. Que se ve cuando es un cuerpo que toma la energía del prana, del sol, y también toma la energía de los siete rayos, ¿no? De diversas maneras. Y Pero a través de ese, Oscar, a través de ese cuerpo es donde pasa la energía que nos da vida. por supuesto, le alimenta el cuerpo físico. Cuando no lo alimenta más, bueno, decimos, desencarnó. Claro. Bueno, se lo ve cuando la persona tiene energía, se lo ve, digamos, perdiendo los ojos en el infinito, como una luminosidad blanca amarillenta, más o menos 2 o 4 centímetros de cuerpo físico denso, ¿eh? Sí, Eso sí, sí. sería el aura etérica. Algunas personas dicen, yo veo el aura. No, el aura Sí. etérica. Ajá. Y bueno, y tiene un sistema nervioso también, que es el que le corresponde al físico, se llama nadis, ¿no es cierto? Tiene 14 principales nadis, de los cuales 3 pasan por la columna, por eso la importancia de la columna vertebral, que gira su Claro, sí. cingala, y ahí se calcula más o menos que hay 350.000 en total nadis. Ajá. Y en la intersección de esos nadis están los chakras, famosos chakras. Claro. En sánscrito significa rueda porque es el clarividente, Es los como un maestros vórtice, es como un clarividentes. vórtice, ¿no? Como un vórtice, así. Claro, ven como una ruedita, pero en realidad es Claro. como fuera un tirabuzón hacia adentro, que está Sí, enredado en la sí, columna sí. vertebral o en los centros superiores. De lo cual hay 7 principales y hay 21 secundarios y pues, también hay terciarios. Y este transmite la energía al cuerpo físico denso. Claro, Cuando no la transmite más, se acabó. Y sí. es el puente del cuerpo físico denso, que nos peinamos, como decimos siempre, ahora más que tenemos el pelo largo con la cuarentena, relaciona el cuerpo físico denso con los cuerpos más sutiles, que son el emocional o astral y el mental. Es un puente también, es una antacarana, por decirlo de alguna Claro. manera. ¿Eh? Y esos cuatro cuerpos se comunican con el alma, también con otro puente. Claro, porque después tenemos también el cuerpo astral o emocional, que están, digamos, virando en alguno de los 7 subplanos del astral, que es el sexto plano, que tienen el nombre común, digamos, un ovoide, que tiene color y transparencia de acuerdo a nivel evolutivo. En el hombre común son unos 40 centímetros más o menos. Sale del cuerpo físico, como un ovoide, y lo interpenetra en esos espacios que hay, que antes se llamaba vacío, con ¿no es cierto? Las partículas del cuerpo físico y del cuerpo etérico. Todo se interpenetra, no es una cebolla, se No, interpenetra. no, no, no, no, ¿Eh? no. No, no, no, no, no, sí. Claro. Y el color significan los aspectos, del cual, bueno, no podemos hablar ahora, son muchísimos, pero la pureza la da la transparencia. ¿No es cierto? Entonces, cuando las emociones son bajas, miedo, odio, ambición y todos sus derivados. Los colores son más así como densos, ¿no? Más, claro, se contrae el cuerpo, se hace más mate, sí, ¿no es cierto? Claro. Se hace muy feo. Pero cuando las emociones son sutiles, le llamamos sentimientos, son altas como el amor y todos sus derivados, afecto, bondad, camaradería, compañerismo, todo lo que te ocurra, qué sé yo, compasión. El cuerpo ese crece, se hace resplandeciente y transparente. Por eso la pureza la da transparencia. ¿Está? Sí, escúchame, ¿viste que a los santos siempre le ponen como un redondelito arriba de la cabeza? ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con el chakra saharara, el chakra coronario. Sin saber, se lo pusieron al chakra. No, sin saber, sabiendo, ojo, porque algunos artistas tenían conexión, por eso eran artistas, tenían conexión con las energías. Claro, bueno, pero siempre, yo me acuerdo que tenían como una arandelita dorada arriba de la cabeza, ¿no? Sí. Y bueno, pero también pensamos, y bastante. Y esto es porque tenemos otro cuerpo que se interpenetra con los anteriores, que se llama cuerpo mental pensante, mental concreto, o sea, el que razona, el que almacena, en fin, ese que todo lo razona, que tiene también una forma ovoide, que en el hombre común, más o menos se lo ve a 1 metro de distancia del cuerpo físico, interpenetrado con los otros. Los colores dan los aspectos, la pureza es la transparencia, y bueno, cuando los pensamientos son negativos, prejuicios, preconceptos, dogmáticos, separativos, de orgullo, de envidia, ofensivos, se contrae, feo, se pone mate. Pero cuando los pensamientos son elevados, sutiles, de humildad, inofensividad, unificación, nobles, altruistas, se expande, se queda como un sol, brilla como un sol, se hace transparente. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate lo que sería el aura de los maestros. Claro. Todos sus cuerpos. Sí. Que abarcaba todo, porque nos abarca. Uno piensa que el cuerpo es solamente el cuerpo físico, ¿no? Y todo esto que los rodea, ese es el aura total de la personalidad. Claro. Y bueno, y ahí ya, ¿quién utiliza estos cuerpos? El alma. Claro, el núcleo reencarnante, que claro, tiene el cuerpo causal, que está en un plano que se llama plano mental superior, este alma, yo superior, que es el núcleo reencarnante, que va aprendiendo, va evolucionando a través de estos vehículos, es el verdadero conductor, ¿no es cierto? Claro. Pero, vehículos que se usan acá en este planeta, vaya a saber en otro, estamos hablando del, ¿no?, planeta Tierra. Claro, exacto. De la humanidad terrestre. Sí. De superficie, claro. Porque hay una humanidad terrestre que es de centros intraterrenos, que son terrestres y no terrestres, pero es un tema aparte. Vamos a hablar de la humanidad terrestre de superficie. Pero hay otro cuerpo que se va formando, que se llama cuerpo de luz, que vincula precisamente al alma con su núcleo más interno, que también somos nosotros, que claro, es la mónada o espíritu. ¿Qué sería eso lo que nos une al universo o a Dios o a la energía, verdad? Es una parte de la divinidad. Entonces ese cuerpo de luz está ahí en el plano que se llama plano búdico crístico y plano nirvánico, que nos vincula precisamente con la mónada o el espíritu. Entonces somos espíritu, alma y personalidad. Somos trinos. Así como la personalidad es un reflejo del alma, el alma es un reflejo del espíritu. ¿Y el espíritu es un reflejo de quién? De algo superior. Sí. Ahora, ese cuerpo siempre o sea, el alma siempre necesita estos cuerpos, por lo que dijimos antes, porque acá nos manifestamos con un cuerpo físico en este plano, como dijiste, humanidad terrestre, ¿verdad? Y el alma es la que tiene que hacer el camino, digamos, el aprendizaje a través de estos cuerpos. Es el conductor. El conductor. ¿El Y es el. conductor que tiene estos vehículos, o es el alumno que tiene estos guardapolvos, o es el obrero que tiene estos overoles, por decirlo de esa manera? ¿Y es el alma la que tiene que aprender o la que tiene que El alma va evolucionando, el alma va eso? evolucionando, va ex Ajá. experimentando en los planos inferiores, porque sería Exacto. como una planta transformadora Sí, en sí. un nivel medio del espíritu. La energía del espíritu es tan alta, la frecuencia, que no podría Claro. tocar la materia, hasta tanto la materia esté preparada. Bueno, hemos Cristo llegado dijo, hasta acá, ¿no, Oscar? Porque Cristo dijo. esto sería, a mí la verdad que me gustaría seguir el tema, porque uno va profundizando en estas cosas y va, como yo me quedo como enganchada, ¿no? Para saber más. Bueno, te termino con esto. Cristo dijo, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y se refería al espíritu. El Claro, Padre y yo claro. somos uno. Se refería a esa alineación ya del hombre en estado de Claro. perfección. Ese. Las palabras empiezan a tener sentido cuando uno entra en el conocimiento o en el autoconocimiento, ¿eh? Empiezan a tener sentido eso que uno por ahí no comprendía o escuchaba en una religión, ¿verdad? Y bueno, hay que vaciarse, hay que Vaciarse para aprender a, llenarse. sí, hay que vaciarse, ¿sí? No quedarse con lo que uno aprendió, sino saber que hay algo superior. Totalmente. Eso es inteligencia. Lo otro es intelectualidad. Bueno, fue maravilloso escuchar esto, ¿eh? A uno realmente la deja no pensando, sino como flotando, te diría, ¿eh? Bueno, cuidado. Bueno, Que no quede gracias, ¿eh? algún. Gracias por estar y gracias por participar y gracias por desarrollar estos temas que son realmente profundos y ojalá que estas cosas nos sirvan a todos un poco para modificar la vida en este plano. Bueno, me alegro haber participado una vez más y un saludo grande, un abrazo así, virtual a todos los oyentes. Bueno, abrazo fuerte, Oscar. Gracias, ¿eh? Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook o la página de Oscar Rubén Balash es https://www.facebook.com/ Yuktael, se deletrea Yuktael, guión medio, reconocimiento, guión medio, interno, guión medio, y estos números, 795-567-163. 860-489/. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Hasta aquí llegamos con este programa Nueva Tierra, la creación de Lidia Suárez. Locución y operación técnica, Jorge Sirvent. Te convocamos para un próximo encuentro.